El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara Pierre Nkurunziza, presidente de la República de Burundi, en fecha reciente. El remitente felicita calurosamente al mariscal en nombre de su gobierno, pueblo y de sí mismo, con motivo del día conmemorativo de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Expresa su esperanza de que las relaciones satisfactorias de amistad entre dos países se desarrollen y consoliden constantemente de acuerdo con los intereses de los pueblos de dos países. Desea la paz y la prosperidad de la República Popular Democrática de Corea y expresa la más sublime gratitud al mariscal Kim Jong-un.